Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos en la Casa del Maestro. En las últimas horas el gobierno anunció una agenda, un cronograma de retorno a la presencialidad en las escuelas. ¿Cómo fue recibido esto por parte de la Federación? ¿Esto forma parte de los diálogos que ya venían teniendo con integrantes de la Federación que participan del diálogo con el gobierno? ¿Se salió de ese eje de conversaciones? ¿Cómo fue interpretado por parte de la FUN? Bueno, tú lo planteas y lo planteas acertadamente. Veníamos trabajando no solamente en diálogo, sino con trabajos con las autoridades de Codisen y el Consejo de Primaria, siempre sobre la base de una protección sanitaria a los trabajadores, a los que estaban trabajando, que nunca dejaron, que fueron todos, porque el sistema de alimentación se siguió entregando en las escuelas sin un protocolo sanitario que los amparara. Funcionarios en las oficinas también estaban trabajando sin ese protocolo. Era necesario trabajar sobre eso. Lo pedimos como integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Trabajamos, fuimos muy vigilantes y muy exhaustivos en cuanto a la elaboración de un protocolo, por supuesto que orientado por quienes saben de este tema, que son las autoridades sanitarias. Ahora, en ese tránsito debía ese protocolo haberse bajado a la especificidad del Consejo de Primaria, que es lo que aún hoy se está haciendo. Pero en ese tránsito aparecen esas fechas inamovibles, porque, a ver, partimos de la base que esas fechas no se mueven, la del primero, que es ahora el lunes, la del 15 y la del 29. ¿Progresivo? Sí. ¿Estamos de acuerdo con la progresividad? Sí. ¿Estamos de acuerdo con que esa fuera la fecha de comienzo? Si se ajustara al protocolo y a las necesidades de cada institución, estaríamos de acuerdo. Lo que nosotros hoy estamos alertando a todos es que no están dadas las condiciones al día de hoy, 27 de mayo, en ajuste con esos protocolos. Si esta situación variara, otras serían nuestras declaraciones. Hoy alertamos, no hay suficientes auxiliares de servicio en las escuelas para hacer la desinfección y el aseo. Se les entregó un manual de cómo hacer la limpieza, pero en el camino faltan los materiales para llevarlo a cabo, faltan los uniformes que en ese manual están determinados que deben utilizar y no están, faltan las alfombras sanitarias, faltan los tapabocas, las mascarillas, porque no son tapabocas. Las autoridades sanitarias nos corrigieron el protocolo de rurales que hablábamos de tapabocas. No, son mascarillas. Esas mascarillas que la administración tiene la obligación de proporcionar, eso no ha llegado a las escuelas. Hoy, miércoles 27. Si esta situación se mantuviera, no son las condiciones adecuadas para el reingreso de niños. Y niños que a partir de mañana van a estar en las escuelas. Y sí, es mañana, porque está autorizado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria a que aquellas escuelas que tienen niños que se han desvinculado que no tienen, o perdieron un contacto primario, los busquen. Y si las familias lo consideran, puedan acercarse a la escuela para hacer una apoyatura. Hay un punto que no es menor y tiene que ver con el transporte. El transporte interdepartamental, porque los primeros que reabren son las escuelas del interior del país. Transporte interdepartamental que ha decidido mermar sus servicios, inclusive hay en algunas circunstancias en que tuvimos que intermediar porque los compañeros debían salir a las 3 de la mañana de Mercedes, por ejemplo, para viajar 100 kilómetros a Cardona y llegar a las 4 y media de la mañana y la clase o la escuela abrir a las 8 y media. O sea, esas frecuencias de ómnibus, que no es lo mismo que pensar en Montevideo, que si bien mermaron también y disminuyeron por una razón lógica, en el interior se hace más difícil por las distancias y los turnos. Eso está impidiendo que cientos de compañeros puedan trasladarse en condiciones sanitarias adecuadas en el marco de una emergencia sanitaria. A Canelones, Hay compañeros de Florida y de Durazno que deben viajar todos los días en las frecuencias de ómnibus de algunas empresas que aún no han aumentado la frecuencia, por lo cual hay que hacer intensas colas para esperar el único transporte que las puede llevar, que si ese no tuviera capacidad o no las levanta en la ruta y no tuviera capacidad, el siguiente hace llegar muy tarde a las clases. Elvia, poniendo el supuesto de que aparezcan los recursos, que aparezcan los elementos necesarios para generar la protección sanitaria, los elementos también de limpieza, como para tener los locales en condiciones también en ese sentido, hay una cuestión que es el espacio para el retorno de los niños. Las aulas no se pueden ampliar. La mayoría de los lugares son limitados y están acondicionados a una determinada situación que no es la actual. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Qué se piensa hacer en este sentido? Más allá de que se ha hablado de que fuera paulatino el retorno a clases y que en el interior, en las escuelas rurales, se ha visto que ha sido la mitad más o menos de los alumnos que han concurrido en estos días de habilitación. ¿Qué se piensa hacer o cuál es la propuesta que tiene la Federación para que los niños durante las 2, 3, 4 horas que estén en el salón mantengan, si es posible, una cierta distancia? ¿Cómo se piensa implementar esto del resguardo también de la distancia con las condiciones que hay? Acá hay dos cuestiones. Una tiene que ver con que claramente las edificaciones escolares no están construidas pensando en esta realidad actual. Eso es una cosa. Lo que de toda esta incertidumbre y este caos que se ha generado con una vuelta a la presencialidad hace es pensar en que los colectivos docentes y las instituciones puedan organizarse de acuerdo a sus realidades. Esto es, de acuerdo al número de niños, de acuerdo a la extensión superficial de las construcciones de sus escuelas. Hay un mínimo que colocan las autoridades, que son mínimo de 3 horas diarias. O sea que de ahí en menos no se puede trabajar en ese horario. Lo otro es que 2 veces a la semana los niños presencialmente pueden concurrir. En ese marco normativo, las instituciones pueden reorganizarse de la mejor forma que lo entiendan. Ahora, acá hay un elemento a tomar en cuenta y que no es menor, es dónde se ubican las responsabilidades. Las responsabilidades de parte del gobierno están ubicadas en las familias. Las familias son las que tienen la responsabilidad de decir si envían o no los niños a la escuela. La respuesta de la ruralidad es que apenas ahora está superando un 40%. Esa es la respuesta que se ha tenido hace un mes de retorno a la presencialidad. Y es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta y escucharlo también, o por lo menos deberían. El otro elemento tiene que ver con la responsabilidad que le cabe a la institución educativa. Ah, bueno, ahí también alertar. No es responsabilidad del maestro. No es responsabilidad que la responsabilidad no caiga en el maestro de la falta de insumos, de la falta de disposiciones. Nosotros le dijimos al Consejo de Primaria, al CODICEN de la MNEP, que entendíamos que los niños en edades más tempranas y nivel inicial deberían ser los últimos en retornar. Por sus propias características, no fuimos escuchados, o por lo menos no se tomó en cuenta nuestras opiniones. Son los primeros. Niños, exacto, niños de educación especial debieran ser los últimos. No porque no coincidamos en la necesidad que tienen esos niños de atención, sino que es imposible de mantener un distanciamiento físico sostenido, como resulta ser que ahora hay que tenerlo entre las personas. Ese DFS, que ahora tiene sigla, sostenido con niños pequeños es imposible, es verdaderamente imposible. Por lo cual para nosotros debieran haber sido los últimos en reingresar y son los primeros. Elvia, planteó el ministro de Educación hace pocos días en una entrevista al semanario Búsqueda que le preocupaba al gobierno y a él que había sectores de la población que estaban empezando a asimilar esta nueva situación de no concurrencia a los locales educativos como una nueva normalidad también. Cuando se valora por parte de la Federación esta situación de, por un lado, la necesidad de la protección tanto de maestros como de los niños, obviamente, a nivel sanitario, y la situación también educativa y de contención y hasta del cuidado de los niños en los locales bajo el cuidado de los maestros. ¿Se pone también esto arriba de la mesa? ¿Cómo se evalúa esta posibilidad que hay, que existe y que uno, sin estar al tanto de estadísticas, puede creer que sea cierto, de que haya determinados sectores de la población que digan, bueno, no está pasando nada, no va a la escuela, se queda acá en casa o está en la calle con los amigos jugando y no hay mayor inconveniente? ¿Cómo se incorpora este nuevo elemento al debate también? Hay dos cosas. Uno es cómo iniciamos la nota. Para nosotros no sabemos enseñar de otra forma que no sea presencial. Todo lo que se ha hecho y el esfuerzo justamente fue en base a un compromiso y un gran esfuerzo de maestros para que el 95% de los niños escolares no tuvieran esa desvinculación. Quiere decir que ese casi 5% que sí tuvo ese alejamiento del centro escolar no nos preocupa y nos ocupa, no nos preocupa mucho. Por algo la Federación insistió tanto en que el Consejo de Primaria habilitara la figura del maestro comunitario para trabajar en territorio. Y eso se dio a partir del 1 de abril. Capaz que esto no es tan público y no se sabe, pero se está trabajando. Porque nos preocupa también ese porcentaje de niños. Claramente para nosotros los niños tienen que todos llegar y tener derecho a esa educación. Ahora, acá hay un elemento que se cruza, que es sanitario. Acá hay un elemento a considerar, y no es por contraponer la opinión del ministro de Educación y Cultura. No, por supuesto que nos preocupa la educación de los chiquilines, pero este es un contexto diferente. Para poder educar a los niños, tienen que estar sanos. Y si las autoridades sanitarias sugieren algunos otros elementos que hay que considerar, ¿por qué seríamos los maestros los que definiéramos cosas distintas? Bien, obviamente que va a haber una etapa, supongo, de acostumbramiento de todos, de los maestros, a la nueva realidad. Seguramente haya que mover ese esquema que planteó en principio bastante rígido el gobierno, ¿no? El retorno a clases de determinada manera y también por parte de los padres y de los alumnos de esta nueva situación que se está viviendo. ¿Piensa la Federación tener algún tipo de comunicación especial con padres para bueno, que esta vuelta a clase sea de la manera más armónica posible? Pensando también en que hay padres que necesitan la escuela quizá de manera equivocada con el concepto de escuela, ¿no? De cuidado mientras se trabaja, pero que existe esa presión, supongo que ustedes la sienten también, de que sea lo más rápido posible y la mayor cantidad de tiempo posible y más cantidad de días posibles. Nuestra Federación tiene más de 75 años de vida. Nosotros tenemos, ¿por qué señalo esto? Porque tenemos una máxima que es, nosotros nacimos porque las familias estuvieron demandando una organización que de alguna forma protegiera a los maestros y a las maestras que en aquellos momentos, otro contexto histórico, después te acerco y ahora si tengo acá te voy a... Porque es bueno saber, es bueno conocer cuál fue el nacimiento. Y hay una máxima que nosotros abrazamos con mucho fervor y es una escuela llena de pueblo y un pueblo lleno de escuelas. Nosotros no nos vemos separados de la familia. Nosotros no nos consideramos por fuera de las comunidades. Nosotros formamos parte de las comunidades. La escuela es familia. Tienen hijos. Y las familias son escuela. Nosotros tenemos hijos, pero no concebimos a la educación por fuera de las familias. Por lo cual las demandas de los padres no las vemos como presiones. Compartimos esas demandas y buscamos soluciones a las demandas. Hasta anoche, grupos de padres estuvieron comunicándose con nosotros porque claramente hay temores. En esta circunstancia hay temores, y el temor y el miedo en el ser humano es legítimo. O se siente o no se siente. Y el que lo siente tiene que ser respetado como tal. Ahora, hay responsabilidades que le cabe al Estado que no debería trasladarla a otros actores de la sociedad. Y en este caso la educación es una responsabilidad del Estado y debe seguir así siéndola. Ese es nuestro criterio.